loco, loco, estoy enamorado, pero no me atrevo a decírtelo. La más bella del mundo, cada amanecer, vivo en una cárcel, preso de ti. Pensando en ti, estoy loco, loco.